acogiera mi boca el temblor de la tuya, esa turbia palabra que te ronda los labios y clava cuatro cruces de luz en la rosa de tu manso paisaje, abierta como abrasa la bebiera, ¿qué abismo escaparía a la lengua voraz de mi memoria?